Usi ki pungu pi mayu bayan nai ka ta goraga po chung. Usi ki pungu pi mayu bayan nai ka ta goraga po chung. Dugu chai dugu shi dugu lunish tu chai dugu lunish tu chai dugu chai dugu chai dugu lunish tu chai dugu lunish tu chai. Mi pastor, será yo gushen que te gulunes tu chi. Mi pastor, mi pastor, ro yo gushen que te gulunes tu chi. Que te chos no cobok, ro yo gusha, wo te gulunes tu chi. Que te chos no cobok, será yo gusha, wo te gulunes tu chi.